Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Solo leemos el versículo 3. Amén. Dice la Escritura: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Amén. Dios mío, bendito eres tú, Padre, por congregarnos esta noche aquí en medio con tu pueblo, Señor, gracias. Queremos nosotros hoy suplicar, Señor bendito, tu bendita presencia, tu bendita unción sobre nuestras vidas, Señor, para que guiados por ella seamos entendidos de tus cosas, entendidos de tu palabra, y que al escucharla y cada vez que la oigamos más y más te amemos a ti y te entreguemos nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ayúdame esta noche, Padre, a compartir tu palabra con tu pueblo de manera adecuada, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Tengan la bondad. Vamos a compartir, vamos a seguir hablando sobre el código de santidad que comenzamos hace 8 días. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de el santuario único. Y también hablamos acerca de la prohibición de beber sangre. Esas eran las dos primeras leyes del código de santidad, del Levítico. Hoy pasamos a otro asunto, a otro tema en el código de santidad, que son aspectos sexuales en él. Y qué bueno que vamos a recoger en este capítulo toda la visión de Dios, lo que Dios opina, lo que Dios piensa, lo que Dios siente con respecto a algunos pecados sexuales que se cometían en aquel entonces, pero que también se siguen cometiendo el día de hoy. Amén, hermano. Entonces, vamos a enumerar esta noche cinco tipos de pecados sexuales en este texto. Las primeras son las relaciones en tiempo menstrual. La segunda es las relaciones adúlteras. La tercera son las relaciones homosexuales. La cuarta, las relaciones zoofílicas. Y la quinta, las relaciones incestuosas. Amén. Entonces comencemos hablando de las relaciones en tiempo menstrual. Ya habíamos hablado algo de eso en el capítulo 15. ¿Se acuerda? Que habla de las enfermedades venéreas en los hombres y de cuando los hombres tienen emisión de semen. Pero también hablaron allí acerca del flujo menstrual y de lo que las disposiciones que debían seguirse en ese momento histórico con respecto al flujo menstrual y cuando una mujer tuviera el flujo menstrual. Pero aquí tenemos otro detalle que no incluía el capítulo 15. Si usted lee el versículo 19 del capítulo 18, dice allí: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Ahora, cuando usted lee allí, que muchas veces lo va a leer, que dice descubrir su desnudez, esto quiere decir tener relaciones sexuales. ¿Oyó? Es una figura retórica, se llama eufemismo, con el cual se pretende suavizar alguna expresión que se considera muy fuerte. Entonces, para no colocar allí, no tendrás relaciones sexuales con una mujer en el tiempo de la menstruación, entonces dicen, no descubrirás su desnudez. Pero es lo mismo. Entonces, esa versículo se nos hace familiar porque ya tuvimos casi todo un culto hablando de eso. Pero algo que no pudimos ver o que no vimos en aquel entonces, lo encontramos en el capítulo 20, en el versículo 18. Que quiero que lo busque ahora, capítulo 20, versículo 18 de Levítico. Que nos dice cuál será la pena, ¿eh?, para las personas que infrinjan ese mandamiento que se le dice. Cualquiera que durmiere, igual, durmiere quiere decir tener relaciones sexuales. Es otro eufemismo allí. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubre su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. Amén, hermano. Ese cortados, recuerde que hace 8 días dijimos que tenía varias interpretaciones, ¿no? Aquí parece ser que ese cortados quiere decir serían expulsados, ¿no? En capítulo 15 decía que cuando un hombre tuviera relaciones con una mujer en el tiempo de la menstruación, quedaría impuro ese hombre. No sé si se acuerda. Y ella también, pues, quedarían impuros que hasta la noche. Entonces, como que hay una contradicción ahí. Bueno, al fin, que quedaban impuros y ya, o también los expulsaban. Puede ser las dos, ¿no? Que quedaban impuros y además de que quedan impuros, van para afuera del este, ¿no? O que tal vez esta era el capítulo 15 era una disposición para quien lo hizo una vez o algo así. Pero esta otra disposición ya es para quien lo hace reiteradamente y a sabiendas, puede ser. No podría darles como que una respuesta certera respecto a eso. Pero es una de las leyes que se encuentra en el Código de Santidad, ¿no? No tener relaciones sexuales con una mujer en su tiempo de menstruación, y si lo hacían, entonces tenían que ser cortados de entre el pueblo. En aquel entonces, para los que no vinieron, dijimos que, pues que por ley de Dios, pues ya eso no es pecado, ¿verdad? Pero sí por ley higiénica. Y no solo por ley higiénica, sino también pues porque, bueno, muchas mujeres eso no les gusta, creo que la mayoría, no sé, no soy mujer ni he hablado con todas de eso, ¿no? Pero es lo que intuyo, ¿sí? Entonces, ahí está. La segunda ley tiene que ver con las relaciones adúlteras. Las relaciones adúlteras. En el versículo 20 del capítulo 18, estamos allí en la Biblia, por favor, esté pendiente. Capítulo 18, ahora el versículo 20 va a decir allí. Está atento, dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, ¿sí? O sea, ensuciándote. Ese contaminar, tal vez más adelante vamos a ampliar un poco, pero eso, ese contaminar quiere decir ensuciándote con ella. Nos da también en el capítulo 20, vamos allí también de nuevo, ahora en el versículo 10, ¿cuál sería la pena para las personas que practicaran el adulterio? Capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, verso 10. Nos vamos a mover entre esos dos capítulos. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces tenían que morir. Ya es donde recordamos la historia aquella del Nuevo Testamento, donde llegaron los judíos al Señor trayéndole una mujer y le dicen: esta mujer fue descubierta en el acto mismo del adulterio. Ustedes pueden imaginar cómo la encontraron a la pobre, ¿no? Estaban ahí con el tipo, pero solo llevaron a la muchacha, ¿no? ¿Qué cosas? Entonces llevaron a la muchacha y ya todos están listos a matarla a piedra, porque esa era la pena para los adúlteros. Y entonces allí las famosas frases del Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven empezaron a irse. En ese orden, desde el más viejo, que era el que más pecados tenía, hasta el más joven, dejaron eso allá, ¿no? Entonces ahí tenemos otra ley contra las relaciones adúlteras. Dice: no te contaminarás con ella, no te vas a contaminar con ellas. Luego viene las relaciones homosexuales. Capítulo 18, el verso 22. Capítulo 18, el verso 22. Capítulo 18, el verso 22. Entonces dice: no te echarás con varón como con mujer. Y note que aquí, ahí al final de ese versículo, añade una palabra que no añade para ninguno de los demás pecados sexuales que se van a enumerar en este capítulo. Dice, es abominación eso. Echarse con otro varón, ¿no? O echarse quiere decir tener relaciones sexuales con otro hombre. Entonces dice, es abominación. Luego, de nuevo en el capítulo 20, vaya al capítulo 20, versículo 13, nos dice cuál va a ser la pena para las personas que practiquen la homosexualidad. Capítulo 20, versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ahí de nuevo, ¿ah? Abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ella será su sangre. Sobre ellos será su sangre. O sea, de nuevo, la pena de muerte para quien practicara relaciones homosexuales. Imagínense eso fuera hoy día así, ¿ah? Porque dicen las muchachas que ya casi no quedan muchachos. Solo quedan princesos. ¿Sí? Que, y más si son simpáticos, ¿no? Entonces, si son simpáticos, dicen, ay, no, es que todos los bonitos son princesos. Bueno, pero tenían que morirse. Y de nuevo, note allí, cuando veamos lo que quiere decir la palabra abominación, que dice que las relaciones homosexuales son una abominación. Es donde uno no se explica cómo es que salen iglesias de homosexuales. No leen lo que dice ahí. Y otras cosas que vamos a leer más adelante. ¿Cómo es que dicen dos pastores homosexuales? Y, o uno, o dos lesbianas y son pastoras. Y, ¿ah? O es que hoy cualquiera se pone el título pastor. Todo eso, ¿qué? Y ese tipo de cosas. Pero aquí está claro, ¿verdad? Esa abominación. Entonces lo que ellos dicen es, no es que ahí se refería era a los homosexuales que eran, ¿cómo le digo? Como prostitutos rituales, solo a ellos. Porque en esas religiones cananeas había un gran culto a muchos dioses que se celebraban esos cultos a través de orgías. Y entonces habían hombres dedicados a tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres, o solo con hombres, y de esa manera rendir culto a los dioses. Entonces, es que ese mandamiento se está refiriendo solo a ellos. No se refiere solo a ellos, ¿verdad? Está diciendo, ahí de nuevo, si alguno se ayuntare, cualquier persona que se ayunte con varón como con mujer, abominación hicieron. Entonces ahí tenemos una ley sobre las relaciones en el tiempo del menstruo de la mujer, las relaciones adúlteras, ahora tenemos relaciones homosexuales, y por último, aquí entonces tendremos dentro de esta clase, este género, las relaciones zoofílicas. Versículo 23, capítulo 18, versículo 23, capítulo 18, verso 23, que dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Y luego dice, perversión. Entonces, si no sabía, la zoofilia, ¿sí?, es tener relaciones sexuales con animales, ¿no? Que como muy bien dice ahí, perversión, ¿no? Eso sí que es colmo de la perversión. En aquel entonces, como esa era una sociedad agrícola, una sociedad pues ganadera y todo ese tipo de cosas, pues eso se veía mucho. ¿Ah? Los pastores de ovejas tenían mucho esa costumbre de ayuntarse con las ovejitas. Como es el cuento que tienen hoy con los costeños, que dicen que hagan los costeños. Que... A mí no me consta, yo nunca vi, pero ellos sí contaban. Ellos sí contaban de sus aventuras con la burrita y las vaquitas y las gallinitas. Con todo eso, eso era con lo que se pudiera. Una cosa terrible. ¿Ah? Pero ahí dice, es perversión, dice, ¿cierto? Ahora, fíjese, capítulo 20, ¿cuál sería la pena? Versículo 15 y 16, capítulo 20, versículo 15 y 16. para quien cometiera este acto. 15 y 16. Dice, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Aquí no se refiere al marido, ¿no? Es animales de verdad, ¿no? Animales de eso. ¿Qué? Cualquiera que tuviera cópula con bestia, ¿no? De pronto alguna hermana entiende, ay, ese es mi marido, que es una bestia. Entonces ese no. No, no, no se refiere a él, se refiere a los animales cuadrúpedos, bípedos, lo que sea, pero animales. Y si una mujer se llegase a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ello, ¿no? Entonces, ahí moría tanto el hombre como la mujer y corría también el pobre animal, ¿no? Que ahí no tuvo nada que ver el pobre animal, pero ahí los mataban a los tres. Bueno, ahora, estas normas que le acabo de explicar tienen una razón general, y es que eran prácticas comunes de los pueblos a donde ellos iban a ir a sentarse, los pueblos de Canaán, y también eran prácticas comunes en Egipto, de donde ellos venían. Entonces, si esa ley no se ponía, ellos podían creer que podían hacerlo normalmente, que podían tener relaciones con animales, al fin y al cabo todo el mundo lo hacía. Podían tener relaciones adúlteras, todo el mundo lo hacía. Podían practicar homosexualidad porque todo el mundo lo hacía. Pero aquí está la ley y el Señor dice, no van a practicar. Ustedes son un pueblo santo. Ustedes tienen que ser un pueblo diferente. ¿Se acuerdan? Que ese es el principio del libro de Levítico. Santos seréis porque yo soy, ¿qué? Santo. Entonces tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. Entonces el Señor guardando a su pueblo, el Señor apartando a su pueblo, el Señor que no quiere que su pueblo sea igual a los demás pueblos. Pero entonces, qué gracia, ¿cierto? Y ese mismo principio opera en el Nuevo Testamento. Si lo dice, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Allá en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Dice que llamando al pueblo, a su pueblo, a la iglesia, a la santidad. Es que, si usted lo piensa, no tiene sentido ser cristiano si vamos a ser iguales a todo el mundo. No tiene mucho sentido serlo. ¿Qué? Si vamos a tener las mismas prácticas sexuales, por ejemplo, que los que no conocen a Cristo, pues en realidad no tiene mucho sentido que uno sea cristiano, porque la esencia, una de las esencias del cristianismo es que tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes a los demás pueblos. ¿Amén? Pero aquí no se acaban las leyes. Había otra ley ahí, que sería la quinta. Llevó cuatro, la quinta, que son las relaciones incestuosas. Entonces, si lee el... Eso va del versículo 6 al 18. Pero si lee el versículo 6 del capítulo 18, entonces se va a dar cuenta que allá hay un resumen de todo lo que se van a decir en esos versículos. ¿Ah? Y dice ahí, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ese es el resumen. ¿Ah? Que no debía, que no podía ningún hombre tener ningún tipo de relación sexual con ninguna mujer que fuera pariente suya. ¿Amén? O sea, que quien hombre, entre primo y primo, ¿qué? Más me arrimo. No, no. Aquí sí no se podía. Porque el novio y la primera novia y el primer novio de muchos de nosotros fue la prima. En mi caso sí. La prima. En muchos casos, no todos. Otros son más santos que yo. Entonces, pues, sí fue con otro que no era de su familia. Pero para resumirle la cuestión allí, entonces va a enumerar varias relaciones, específicamente varias relaciones. En el versículo 7, prohíbe las relaciones de un hombre con su mamá. No puede tener sexo con su mamá. Y esto nos suena terrible a nosotros, ¿verdad? Pero eso era una costumbre de esos pueblos, es que los cananeos eran terribles, hermano. Por eso es que el Señor los mandó a barrer a todos. Luego dice, en el verso 8, prohíbe las relaciones de un hombre con su madrastra. Entonces se murió la mamá y el papá se consiguió otra. Tampoco, así no sea la mamá, tampoco se puede. Y capítulo 20, versículo 11, nos va a decir, anótelo ahí al margen, capítulo 20, versículo 11, nos va a decir que si esto sucedía, ambos deberían ser muertos también. Se les aplicaba la pena capital. Ambos debían morir. Luego, querido hermano, en el versículo 9 y el versículo 11 se prohíben las relaciones de un hombre con su hermana o con su hermanastra. Y el capítulo 20, versículo 17, nos dice que cuando ellos o alguna persona cometiera ese pecado, sería cortado, otra vez, es decir, expulsado del país. Luego viene, en el versículo 10, se prohíben las relaciones de un hombre con su nieta. Versículo 10, las relaciones de un hombre con su nieta. Pero eso es. Esa gente lo hacía. Del versículo 12 al 14 se prohíben las relaciones de un hombre con su tía. Pues, ¿qué hombre sería este, verdad? No, no, la tía viejita. No, pues la tía, ¿qué? ¿Sí? Según Levítico 20, 19, cuando eso sucediera, ambos serían castigados. Ahí nos habla de un castigo para los dos. En Levítico 20, 19. Luego tenemos las relaciones. En el versículo 15 se prohíben las relaciones de un padre con la esposa de su hijo. O sea, con su nuera. Y en el versículo, y en capítulo 20, verso 12 de Levítico, nos dice que quienes cometieran ese pecado serían condenados a la muerte también. Luego en el versículo 16, se prohíben las relaciones de un hombre con la esposa de su hermano mientras éste estuviera vivo. O sea, si él se moría, ahí sí se podía casar con la esposa de su hermano. Pues una ley que veremos más adelante, llamada la ley del levirato, allá la que se aplicó con Ruk y eso, la ley del levirato. Pero esa solo aplicaba cuando moría el hombre. Mientras estuviera vivo, no podían. Y eso, de eso nos habla el versículo 16. Ahora, capítulo 20, versículo 21 nos dice que cuando un hombre y una mujer hicieran eso, serían dejados sin hijos. Entonces, tal vez fuera un juicio de Dios que los dejaba estériles o algo, o tal vez que les quitaban los hijos. Iba la señora del bienestar familiar israelita, ¿sí? Y les quitaba los hijos, tanto al uno como al otro, y ese era como el castigo que tenían. Luego, en el versículo 17 al 18, se prohíben las relaciones de un hombre con dos mujeres de la misma familia. Como Jacob, ¿se acuerda de Jacob? Claro que en esa época no era pecado porque no estaba la ley todavía. Pero Jacob fue el marido de dos hermanas. Y fue una bendición eso, ¿verdad? No, eso fue terrible. Porque habían celos entre ellas y se tiraban rayo. Y se miraban mal y toda la cosa. Y ahora imagínese uno con dos esposas. Doble cantaleta, doble diario, nada, ¿ah, hermano? Sí. Sí, vaya. Vaya y le pise la trapeada a una y luego a la otra le pise la trapeada. ¿Se acuerda el chiste de la trapeada? El pobre lo matan dos veces. ¿Dónde? Entonces, imagínese eso, ¿ah? Doble cantaleta. Doble, por eso doble diario le tocaba dejar al hombre. Entonces eso iba a traer problemas entre las familias. Entonces no se puede hacer eso. Y si sucedía, Levítico 20:14, siga anotando al margen, en ese caso los tres eran condenados a pena de muerte. Los tres, las dos mujeres y el hombre. O sea que los tríos no se valían. Lo que hoy llaman un trío. No se valía. Eso que llaman swinger, ¿ha oído? Las parejas swinger. Las parejas swinger son que hacen una fiestecita y todos son esposos. Va el esposo con la esposa y hay como 10, 15 parejas ahí y empiezan su fiesta, se enchapetan todos y cuando uno menos piensa, resultan todos contra todos. No, yo conocí el caso de un señor que le gustaba eso y la esposa estaba toda atribulada, que si lo podía hacer. Yo le dije, no, ¿cómo le ocurre? Si usted es cristiana, ¿cómo hace? Y el tipo le llevaba gente de esa a la casa para que la convencieran. Y entonces ella le decía, no, pero no es que mi cuerpo es de mi esposo y eso. Y decía, además para hacer eso hay que tener amor. Y él dijo, no, ningún amor, eso es solo sexo y ya, tenemos eso, no nos vamos a enamorar ninguno de nada, eso es solo sexo. La perversión, hermano. Estuvieran vivos en esa época, los mataban a los 3, a los 4, a los 10 que hubieran en esa fiesta, pero ese hijo del diablo. Luego, ese sí lo encontramos, es en capítulo 19, verso 20 al 22. Prohibía a un hombre tener relaciones sexuales con la esclava de otro y que estuvieran a punto de casarse. Y capítulo 19, versículo 21, prohibía que un padre entregara la prostitución a su hija. Ahora, piense lo que le dije. Dios dio todas esas normas porque era lo que practicaban los pueblos de aquel entonces. Esa gente era pervertida, esa gente era terrible. Entonces el Señor no quiere que su pueblo sea igual, hermano. Y entonces les da todas esas órdenes. Pero existen otras razones, ¿no? Que le voy a enumerar de por qué esas prohibiciones de relaciones entre familiares. Número uno, porque había una existe una posibilidad de malformaciones genéticas. Cuando hay relaciones sexuales entre familiares unidos genéticamente. No, que yo me voy a casar con mi prima. Cuidado que le pueden salir los hijos torcidos. O down. Aquí ninguno es hijo, ¿no? No, todos bien, bueno. Yo sí he conocido casos de primos casados. Y eso es un peligro para sus hijos o para sus nietos. Entonces hice eso. Ahora, los israelitas no sabían eso, pero Dios sí lo sabía. Y por eso prohíbe las relaciones entre personas unidas genéticamente, ¿no? Como ya le dije, también la otra razón era guardar a su pueblo santo. Porque esas eran prácticas de los otros pueblos. Número 3, guardar a la mujer de la explotación sexual. Porque podían convertir a las mujeres en juguetes sexuales, en prostitutas. Entonces decían, no. Todo aquí en orden con esto, por favor. Ni siquiera se les permite tener dos mujeres. ¿Ok? Y la última, y es bello esto, ¿cierto? Resalta aquí la importancia de las relaciones familiares. La importancia de la familia. Tener relaciones así, que el abuelo con la nieta, que el, con la mujer de mi hermano y cosas así, iba a traer mucho conflicto. Mucho problema la desintegración de la sociedad. Y como usted sabe, la célula básica de la sociedad es la familia. Y si la familia está en crisis, toda la sociedad está en crisis. Y el Señor con estas normas está pretendiendo salvaguardar la familia. Que sea una familia santa, una buena familia, que sea una familia, sea una bendición. Amén. Bueno, ahorita vamos a ver si eso aplica, porque como nos hemos dado cuenta, hay cosas de esas leyes que hemos visto que ya no aplican. Pero vamos a ver si estas sí aplican, a ver si usted sí puede andar con su prima por ahí. O decirme, mami, te propongo matrimonio a su mami. Le dice, mami, yo te amo tanto que me quiero casar contigo. ¿Ah? ¿Se imagina a Jaimito diciéndole eso, Dilia? ¿Ah? ¿Ah? No, yo no quiero a esa Jessica, yo la quiero a usted, mami. Y, ajá. A ver, mami, ¿ah? Una cosa brava. Si menos estoy diciéndole a Belencita, mami, yo no encontré otra mujer como tú. Si yo te amo es a ti, mami, casémonos los dos, que usted es tan perfecta. Y que, ah. ¿Ah? Entonces vamos a ver si eso se puede. Pero primero, antes de terminar, antes de llegar a eso, quiero hacerle ver dos palabras claves que están al final del capítulo, que nos van a expresar lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios opina sobre todas estas aberraciones sexuales que hemos visto el día de hoy, ¿no? La primera palabra es contaminar, contaminar. Cometer cualquiera de estos pecados es ensuciarse, es una contaminación moral, ritual, de todo tipo, era una contaminación. Aparece de los versos 20 a los versos 30, esa palabra aparece 6 veces allí. Si quiere anotarlos para que luego los mire en su casa, aparece el verbo contaminar en el versículo 20, en el versículo 21, en el versículo 25, en el versículo 27, en el versículo 28 y en el versículo 30. Y la otra palabra es abominación, el otro verbo, abominar. Ese verbo aparece 5 veces en el verso 22, en el verso 26, en el verso 27, en el versículo 29 y en el versículo 30. Aparece esas 5 veces. Ahora, abominar quiere decir una fuerte desaprobación y combina las ideas de odio y disgusto. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de la homosexualidad, dice, y es del único de esos pecados específicos que lo especifica, es abominación. Es una cosa que Dios desaprueba y que le produce una combinación de odio y de disgusto. Abominación, ¿eh? En lugar de eso, tanto al comienzo del capítulo 18 como al final del capítulo 18, usted va a encontrar otras frases que nos exhortan de manera imperativa. Por ejemplo, dice: no haréis, no andaréis, guardaréis, pondréis por obra, no hagáis, no os contaminéis. Todas esas palabras, todas esas frases nos indican una exhortación de parte del Señor a la pureza en todo este tipo de cosas. Amén. Ahora, esos pecados que le acabo de enumerar tienen su equivalencia en el Nuevo Testamento. Y aquí sí quiero que leamos algunos de esos textos, no todos. Pero por ejemplo, el adulterio. ¿Todavía es ilícito el adulterio o solo era allá en esa época? No, todavía. Primero Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Anótelo al margen allí. Recuerden que allí fue cuando el Señor dijo que con solo desear una mujer en el corazón, ya adulteraste con ella en el corazón. ¿Habéis oído? No adulterarás, adulteraréis, perdón, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Ustedes los solteros dicen, uy, gloria a Dios, yo no. Pero no, porque lo que el Señor nos está queriendo decir ahí, es que entendemos que el pecado es externo, pero también es una cuestión interna. Tiene que ver con la lujuria, eso que le está diciendo. ¿Ah? Con la lascivia. Un pecado que aún los solteros cometen. ¿Sí o no? Luego, también Gálatas 5:19 enumera el adulterio como una obra de la carne. Es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y el texto que quiero que leamos es Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, el verso 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13:4. Nos habla el adulterio y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Es un pecado que Dios sigue juzgando. Allá lo juzgaban con la muerte. Hoy día ya no se juzga con la muerte en la ley de la gracia, pero Dios sigue juzgando el pecado del adulterio, tanto el externo como el interno. aquel que se comete con la carne, pero aquel que se comete también allá en el corazón, mirando con deseo. Luego, pensemos, ¿será que también... ay, se me apagó esto. A ver, lo prendemos otra vez. Bueno, ¿será que el homosexualismo sigue siendo... o ya no, ya se pueden poner iglesias homosexuales, pastores homosexuales, todo, ¿será? Romanos 1, 25 al 27, anótelo al margen, nos dice que la homosexualidad es el resultado de rechazar a Dios. Ese es. O sea que como el ser humano no quiso tener en cuenta a Dios, no quiso adorarle como Dios, que cambió la gloria de Dios por los ídolos, las imágenes, entonces de allí es que surge la homosexualidad. Nos dice Judas capítulo 1 versículo 7, por ejemplo, nos dice allí que recibirán el juicio de Dios como lo recibieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y si bien es cierto, el único pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, habían otros pecados, si era uno, y era uno de los más enraizados en esa cultura. Y entonces Dios lo juzgó por eso. Y Judas 1.7 dice que quienes practican esas cosas recibirán el juicio de Dios. Y el texto que quiero que leamos aquí es 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. A ver qué dice ahí. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 verso 9. 6.9. Fíjese ahí, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, por si quedan dudas, porque ahí dice, ni los afeminados. Entonces dice, ah, no, solo los afeminados. No, por si queda duda, remata, ¿no? Y si se dan cuenta, es como que del único pecado que habla dos veces ahí. Entonces dice, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones, como para no dejar margen a la interpretación de que es que eso quiere decir otra cosa. No dice, no, ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Dice ahí, esto erais algunos de vosotros. O sea que había hermanos en la iglesia de Corintios que antes eran homosexuales, afeminados, ahora se habían convertido a Cristo. Por eso ahora eran salvos, por su arrepentimiento. ¿Ah? Pero existían esos pecados y Dios dice, ninguno que está en esas cosas va a heredar el reino de los cielos. Y por último, el incesto. ¿Será que el incesto tiene alguna equivalencia en el Nuevo Testamento? O sea, ¿seguirá siendo eso un pecado delante de Dios? ¿Seguirá estando vigente? Claro. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y miren lo que dice Pablo. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Eso no lo hacen ni los impíos, dice. ¿Y qué era lo que pasaba? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede ser con su mamá. Tenía relaciones con la mamá, se había sacado a vivir a la mamá, le sacó pies a la mamá. Puede ser. Pero más parece que se refiere a la madrastra. Le quitó la mujer al papá. Y entonces ya no lo pueden quemar, ni nada de esas cosas, ni asesinar, nada. Pero mire lo que él dice. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. el apóstol está ahí indignado. ¿Cómo han permitido eso en la iglesia? ¿Cómo tienen ahí entre ustedes un hermano que le quitó la mujer al papá? No, a ese tipo hay que entregárselo a Satanás de una vez. Le llamó uno la atención que allí Mateo nos enseña un proceso, ¿no? De llamarlo, de reconvenirlo luego con dos testigos y todo el proceso que conocemos de Mateo 18. Pero note que aquí la expulsión fue directa. Dijo, ¿cómo ustedes tienen ese hombre allá? ¿Ah? Entréguenselo a Satanás, que quiere decir expúlsenlo de la iglesia. Sáquenlo de la comunión de los santos. Sáquenlo de la iglesia. Para ver si así se arrepiente y puede ser salvo. ¿Ya? O sea que el incesto sigue vigente. ¿Sí? No se le ocurra con la prima. Con la prima ahorita de junio sí. ¿Sí? Es así. Pero la prima de carne no se puede. Y mucho menos con su nieta. Ni con su cuñada, ni con su mamá. Ni con su hermana. Nada de esas cosas. ¿Sí? Porque es abominación. Es contaminación. Es perversión, eso opina el Señor, amén. Inclina su rostro y oremos. Padre, bendito eres tú, Señor. Alabamos tu precioso nombre el día de hoy y te damos honra y alabanza a ti, Señor. Gracias por esta palabra. Permítenos ser guardados, Señor, puros, limpios, Señor. Entendemos en este texto que tú sigues deseando un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo, Señor, que no se mancha con estas abominaciones sexuales, Padre. Permítenos siempre ser guardados de todo este tipo de cosas que hemos hablado. Danos, Señor, tu entendimiento, danos tu corazón, danos tu sentir ahora, Señor. Pero entendiendo siempre, Padre, que aunque tú aborreces estas cosas, también amas, Padre, a esas personas, así como debemos amarles nosotros, así como debemos servirles nosotros, así como debemos, Señor, ser buenos prójimos con ellos, aunque no estemos de acuerdo con sus estilos de vida, Padre. En nombre de Jesús, te adoramos, te honramos y ayúdanos siempre a actuar en sabiduría y en prudencia, como tú lo harías. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno es aplaudir al Señor.